mensaje en Facebook para participar en esta ronda de ponedores. Pero ahora nos vamos a la máquina del tiempo. Durante la semana la estamos deteniendo en algunas de las míticas canciones de la diva del pop Madonna. Ya sabes que ayer martes cumplía 64 años. Pues bien, nos vamos a ir hasta 1990 para escuchar Vogue, tema inspirado en la película Dick Tracy, de la que Madonna era una de las protagonistas junto a Warren Beatty. La canción fue el mayor éxito internacional de Madonna hasta la fecha, llegando hasta esa fecha, hasta 1990, llegando al número uno de las principales listas de éxitos de todo el planeta. Además, ocupa el puesto número 64 de las canciones con más ventas de todos los tiempos. Lideró las listas en más de 30 países y ganó 3 premios de la MTV. Es imposible no conocerla. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos. Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder? Y esta sintonía llega para indicarnos que vamos ya con nuestro hombre del motor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso García. Muy buenos días, Beatriz. Arrancamos fuerte hoy. Las grandes empresas logísticas y compañías de distribución se están preparando para la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga. Por ello tendrán que contar con personal específico. Sí, eso dice la ley, que se aprobó en marzo, y después de la moratoria su entrada en vigor será el próximo 2 de septiembre. La medida aprobada por el Ministerio de Transportes empezará a aplicar y vigilar por la inspección de transporte a partir de esa fecha. Recordemos que su incumplimiento será sancionado como infracción muy grave con multas de hasta 4.600 euros. Recordemos que como norma general el decreto ley prohíbe que los conductores de vehículos de más de 7,5 toneladas realicen las operaciones de carga y descarga de las mercancías, tanto en el origen como en destino del servicio de transporte, salvo excepciones como mudanzas, vehículos, cisternas, portavehículos, vehículos grúas, paquetería y reparto de carga fraccionada a los puntos de venta. En estos casos, el transportista deberá recibir una remuneración diferenciada a la del porte, que deberá venir desglosada en la factura de manera independiente. Ahora lo importante, Bea, es que las compañías logísticas y de distribución hayan hecho los deberes y cumplan con la ley. Atención a esta noticia. En los últimos 5 años, los atropellos de mascotas han provocado casi 1.000 accidentes de tráfico. Cuéntanos. Así es, desde 2016 a 2020, y según los datos más recientes de la DGT, se han producido 967 accidentes en vías interurbanas con víctimas de tráfico por el atropello de mascotas, véase perros y gatos, la gran mayoría por colisión con un perro. Además, por culpa de los despistes de sus dueños o por los abandonos, sobre todo en estas fechas de verano, en ese periodo se produjeron más de 18.000 accidentes de tráfico con daños materiales por el atropello de animales domésticos. Según el último estudio del RACE, se identifica los lugares donde se han producido los accidentes, normalmente en autovías próximas a zonas urbanas o polígonos industriales. Algunas además tienen cerca un centro canino. El estudio recoge los tramos de carretera en España con más atropellos de perros y gatos, y las vías con mayor frecuencia de atropellos están en la A4, autovía de Córdoba, kilómetro 384 al 408, con 47 siniestros. Lo mismo ya en la provincia de Sevilla, en la misma autovía de la A4, kilómetro 507 al 531. También la autovía A316 Jaén, kilómetro 60 al 84, y el A92 Sevilla, kilómetro 68 al 92. Bueno, hablemos de lo último en tecnología, de esa futura tecnología de faros que ayuda a los conductores a mantener los ojos en la carretera durante la conducción nocturna. Sí, esta tecnología, vea, que está en fase de pruebas, una nueva tecnología de faros que está siendo probada, ensayada por los ingenieros de Ford, permite proyectar en la carretera direcciones, límites de velocidad o información meteorológica. Todo ello gracias a faros de alta resolución, por ejemplo, que proyectan un paso de peatones en la vía, en el asfalto, tanto para la vista del conductor como para la del peatón. O bien señalizan la distancia de seguridad con un ciclista e incluso información sobre futura niebla o nevadas. Recordemos que la noche, que conducir de noche supone un mayor riesgo. En España casi un 30% de los accidentes de tráfico se producen de noche, y el riesgo aumenta en mayor medida cada vez que el conductor aparta los ojos de la carretera. En una carretera no iluminada, esto podría significar no ver una señal de tráfico o una curva. Vamos ahora con otro tema. Si tienes coche, te interesa saber que los precios de los seguros están subiendo debido al aumento de los costes de taller, reparación, piezas, transporte o vehículos de asistencia. ¿Cuánto han subido? A ver, hay que decir que no ha subido tanto como el IPC, pero durante el segundo trimestre del año, de media, las pólizas de seguro han subido un 2%, aunque parece que el incremento en los próximos meses puede ser aún mayor. Un informe de Check 24 dice que la modalidad de seguro que más ha subido de precio es la de todo riesgo con franquicia, con un aumento del 3,34%. Si hablamos del seguro de la póliza a terceros, la básica ha crecido un 3,22%, mientras que el seguro a terceros ampliado lo ha hecho en un 1,31%. Por contra, el seguro que menos se ha encarecido su póliza es la de todo riesgo sin franquicia. Esto se debe a que tiene un coste inicial más caro y con un mayor margen de beneficio para las compañías de seguro, pero su precio se encarece menos. Y vamos terminando. En tiempo de crisis energética, los combustibles continúan caros y nos preocupa mucho el consumo. Pero, sin embargo, 6 de cada 10 automóviles que se venden son de carrocería SUV, todo caminos. ¿Es cierto que consumen más que un turismo? ¿Y por qué? A ver, en los 7 primeros meses del año, entre los 10 coches más vendidos, 6 de ellos, de los superventas, tienen carrocería SUV o todo camino. Respondiendo a tu pregunta, Bea, te diré que es cierto, los SUV o todo camino consumen más que un turismo, como mínimo, de media, un litro más de gasolina o de diésel, debido siempre a su mayor peso y su peor aerodinámica. Además, los todo camino salen más caros, como mínimo, a igualdad de motor, 3.000 euros más. Tienen peores prestaciones e inferior comportamiento dinámico. Los turismos, hay que decir que son más bajos que los SUV, balancean menos y tienen menor sonoridad en viajes por autovía o autopista. Y por último, hay que reconocer que los todo camino, los SUV, ofrecen más altura interior y mejor entrada y salida, o bien para colocar a los niños en sus sillitas en las plazas traseras. Y también otra opción sería, ¿por qué no?, los casi ya desaparecidos, pero siempre muy interesantes y menos pesados que los todo camino, los monovolúmenes. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos, mejor dicho. Pero ¿cómo te vas? Me voy, como siempre, poniendo el intermitente. Perfecto. Nosotros también nos vamos, pero dejando las calles puestas, eso sí, a las 5:52. Mañana sobre las 4 nos vais a tener de nuevo por aquí, así que ponedores, por favor, te pido que no faltes a esta cita que tenemos cada día. De momento te dejamos con Herrera en COPE. En qué mejor manos. Gracias por estar ahí y feliz miércoles. Las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta. Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado